industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Pedro Almodóvar creará una instalación para el Museo de la Academia de Hollywood. El director español hará una exposición para la inauguración del esperadísimo centro en Los Ángeles. Tanto él como Spike Lee, la compositora Hildur Guðnadóttir y el diseñador de sonido Ben Burtt son los artistas escogidos para la apertura de este lugar, que abrirá sus puertas el 14 de diciembre. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.